Y les pido que presten atención porque vamos a conocer un personaje muy interesante que se llama Rubén Lamas. Hola, Rubén. Hola, buen día, Matías. ¿Cómo te va? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, me tomo el atrevimiento de tutearte porque Sí, vos señor. me autorizaste, me invitaste a eso. Presentaste tu libro ayer a la noche, La cuestión rural argentina, Exactamente. apuntes para un debate pendiente. Así es. ¿Cómo estuvo esa presentación? Me estuvo muy bien, rodeado de amigos y vecinos, parientes, gente interesada en el tema, militantes, de todo un poco. Bien. Bueno, Rubén, a ver, me interesaba entrarle por este lado a tu, porque tengo un montonazo de preguntas para hacerte, pero una noticia referida al campo, al agro, de los últimos días, la estoy encontrando acá en La Nueva Mañana de Córdoba, se refiere a un hecho que ocurrió en Santiago del Estero, y se quemaron y balearon a un campesino durante un desalojo de tierras. Héctor Corbalán es este hombre que, hasta donde sabemos, sigue en terapia intensiva, cuando fue quemado en su rancho. Lo habrás visto, seguramente estarás al tanto. ¿Qué conexión hay entre esto y tu libro? ¿Hay alguna o no? Sí, definitivamente. Yo creo que el libro, yo le puse de título La cuestión agraria, o La cuestión rural. Cuestión es una, digamos, se refiere a una pregunta que todavía no tiene una respuesta concreta. Es un tema con respuesta abierta, donde hay que reflexionar y encontrar una salida a la pregunta. Puntualmente, el caso de todo lo que es rural, o sea, agropecuario. Digamos, tenemos una historia en Argentina y en América Latina en general, donde partimos de la base de una mala distribución del recurso tierra. El recurso tierra es un recurso natural, limitado, hay la que hay, hay la que hay la que hay que cuidarla, porque la población se está multiplicando y de la tierra comemos todos. Los productos agrícolas y los productos ganaderos tienen su origen y su transformación a partir de la tierra. Como decía, esa tierra que está mal distribuida genera tensiones sociales y este caso de esta persona, un NN para la mayoría de la sociedad, es uno de los miles de víctimas de la lucha que ya se desencadenó por la tierra, donde el sector terrateniente es un sector de privilegio y que además es un tema invisibilizado políticamente. Ningún dirigente ni del oficialismo, ni de la oposición, ni de los movimientos sociales, ni de los partidos políticos populares trata el tema, que es un tema injustamente olvidado de la agenda de temas importantes del país. Sí. Dentro de estos temas que vos decís que no se están discutiendo y tu libro, ¿cuáles propone que se pongan sobre la mesa? Bueno, básicamente nosotros hemos escuchado todo el día, todo el tiempo en cualquier medio de prensa hegemónico, vos escuchás hablar del campo, ¿no? Como una generalidad. Y eso es un concepto engañoso. El campo tiene muchos matices. Lo que llamamos el campo, en realidad, yo creo que lo que tenemos que hablar es de tenencia y uso de la tierra. O sea, ¿quién tiene la tierra? ¿Qué cantidad de tierra tiene? ¿Para qué la usa, cómo la cuida, quién lo controla? Y el Estado o el gobierno no puede hacerse el desentendido en esto. Todos sabemos que hay muchos pequeños productores que en los últimos años vienen desapareciendo sistemáticamente y no es lo mismo tener una agricultura o una producción agropecuaria hecha por seis grandes empresas que hecha por 25.000 productores, porque la producción se distribuye más homogéneamente entre más participantes y también hace que la riqueza se distribuya más entre más participantes. Y bueno, además cuanto más se concentra la propiedad de la tierra y cuanto más se concentra la producción en pocas manos, más se va despoblando el interior del país, porque tenemos vastas regiones despobladas precisamente porque esta concentración, que además lo vemos en los censos agropecuarios marcan que cada vez hay más cantidad de tierras en explotación, más cantidad de superficie en hectáreas, pero menos cantidad de establecimientos productores, lo cual indudablemente refleja la concentración de la propiedad de la tierra y la desaparición de básicamente el chacarero, el pequeño productor, la agricultura familiar. Y bueno, eso, digamos, el gobierno debe tener en claro una estratificación, no puede poner a todo el mundo en un pie de igualdad. Es como si vos pones en un pie de igualdad a un tallercito de tres operarios con una fábrica como Ford, por ejemplo. No, no hay manera de ponerlo en un pie de igualdad, no es lo mismo. Bueno, con la producción agropecuaria pasa lo mismo. Entonces, eso es un deber del gobierno, de todo, de cualquier gobierno, del que sea, de un gobierno popular o de un gobierno menos popular, o con el matiz que... Eso es una cuestión que realmente en este país se viene teniendo muy descuidada. Entonces yo creo que hay tirón de orejas para los gobiernos populares y tirón de orejas para los gobiernos más elitistas. Todo el mundo, nadie se está ocupando de tener una estrategia a largo plazo, de pensar este tema como debe ser pensado. Rubén, ¿y se sabe en Argentina quiénes son los grandes dueños de la tierra? Bueno, te voy a dar una pista. Es más fácil saber quién mató a Kennedy. Porque los dueños de la tierra, los pequeños propietarios se los identifican fácilmente, pero los grandes dueños de la tierra tienen conglomerados de empresas y subempresas y unión transitoria de empresas y sociedades y que están emparentadas entre sí, y cuando vas a rastrear los datos la verdad que cuesta bastante, es muy difícil. Lo que sí sabemos es que enormes latifundios en la Patagonia, ni hablar, de Benetton, Tompkins, y hay incluso algunas empresas chinas también con más de 300.000 hectáreas. En el norte, en Salta y en el Chaco, los gobernadores Romero y Rosas han hecho un dispendio de tierras en los últimos tiempos a partir de la modificación constitucional que le asignó las tierras a las provincias, y se han manejado bastante discrecionalmente en ese sentido. Así que bueno, el tema de saber quién tiene la tierra es un tema central y no es fácil. Uh-huh. Y para estos capitales grandes, ¿la tierra sigue siendo un recurso estratégico o es una inversión más para ello? Mira, la tierra es un recurso estratégico para el Estado, básicamente. Porque nosotros, como Estado-Nación, ¿cómo podemos reclamar la soberanía de un territorio que no poblamos? Y si yo te hablo, por ejemplo, del caso de Santiago Maldonado en el sur, que dicen, bueno, sí, hay una disputa territorial, te dice la prensa todo el tiempo. Uh-huh. ¿Disputa territorial en un lugar donde hay 2 habitantes por kilómetro cuadrado? Uh-huh. No me tomen por estúpido. 2 habitantes por kilómetro cuadrado es como si vas a un cine y en el cine hay 100 butacas y hay 2 personas, uh-huh, y resulta que las 2 personas se van a pelear por el asiento. Es imposible, ¿viste? O sea, no resiste el mínimo análisis, ¿entendés? Uh-huh. O sea que realmente lo que se está escondiendo en eso es la propiedad latifundista de Benetton, Lewis y compañía. Ese es el punto central, que es el punto que realmente no se encara seriamente como se debe encarar. Y pero, por ejemplo, un Benetton, ¿para qué quiere? ¿Cómo lo usa, bueno, como inversión, como recurso? Semejante cantidad de tierra, ¿no? Porque eso no lo puede hacer en otro lado. Él no podría, ajá, hacer eso en Estados Unidos, por ejemplo. Ajá. En Estados Unidos hay grandes territorios, pero bueno, podés comprar 100.000 hectáreas en Estados Unidos. No está permitido. ¿Por qué? Porque es un monopolio de tierras. Entonces, así como no está permitido el monopolio del acero, o no está permitido el monopolio del vidrio, o el monopolio del papel, de la misma manera no está permitido el monopolio de la tierra. O sea, el monopolio de la tierra tiene más que ver con el feudalismo que con el capitalismo. Entonces, bueno, esa es la discusión de fondo. ¿Cómo? Ahí vuelvo. El monopolio, sí, de tierras tiene más que ver con el feudalismo que con el capitalismo. Ajá, o sea que todavía estamos, en muchos casos no hemos salido del feudalismo. Y en muchos casos tenemos un no sé, habría que ver. Es una base, digamos, no tiene un criterio productivo el hecho de acumular semejante cantidad de tierra. Uh-huh. En Estados Unidos los ranchos, los famosos ranchos, tienen 100 hectáreas, 200, 300, ponele. Uh-huh. Podés tener campos más grandes en el sur, son zonas semidesérticas, parecidas a la Patagonia, ponele, pero tampoco, o sea, las tierras... Y además, esos ranchos producen el 75% del consumo de alimentos del mercado interno norteamericano. El mercado interno norteamericano consume a lo grande. Uh-huh. Y sobre todo, imagínate lo que es, son 300 millones de habitantes, un 75% de un volumen de consumo de 300 personas que consumen mucho, de 300 millones de personas que consumen mucho, es hablar de un mercado muy grande. Y eso está abastecido por los propios, por las propias granjas, que ya te digo, son granjas que normalmente son explotaciones familiares. Uh-huh. Estamos hablando con Rubén Lamas, quien acaba de presentar su libro La Cuestión Rural Argentina, apuntes para un debate pendiente, de La Chispa, Grupo Editorial. Exactamente. Rubén, otra cosa que te quería decir. Sí. Siempre escuchamos que las asociaciones agropecuarias se están quejando de la carga impositiva. Siempre, sí, que se hace una feria rural, sí, en el discurso, siempre ¿abordaste ese tema? No, yo no me metí en la parte impositiva porque no quise entrar en pormenores. Lo que quise más bien es encarar la discusión de lo que es un tema estructural. Probablemente, bueno, dentro de ese tema estructural está lo mismo que yo te decía recién, una segmentación, o sea, un pequeño productor es una cosa, un gran productor es otra cosa, un chacarero es una cosa y un terrateniente es otra. Y bueno, entonces yo pienso que sí, básicamente la segmentación, la diferenciación de la escala y del tamaño de las explotaciones es un punto de partida para cualquier carga impositiva. Pero bueno, no abordé el tema puntualmente. En el prólogo dice, el prologuista dice que el latifundio es un atasco para el desarrollo industrial del país. Sí. ¿Cómo lo explicás? Bueno, porque digamos los latifundistas históricamente se han opuesto al desarrollo industrial. Y nosotros, yo pienso que, bueno, yo y en un grupo que estamos trabajando, nosotros pensamos que son actividades complementarias, la actividad agrícola y la actividad agropecuaria es complementaria a la industria. O sea, hay una actividad primaria que después se industrializa y en el sector secundario y hasta llegar al producto elaborado. Eso agrega mano de obra y valor agregado al producto. Uh-huh. Y yo creo que hay que hacer esa integración, es lo que realmente puede dar una prosperidad y un desarrollo a la economía. Y la contratación de mayor cantidad de mano de obra. Uh-huh. Rubén, y vos, digamos, vayamos hacia una conclusión o cierre. ¿De alguna manera proponés algo que para algunos es como nombrar al demonio, que es una reforma agraria? No, claro, sí, son dos malas palabras, reforma agraria. La reforma agraria se hizo por primera vez en Dinamarca en el siglo XVIII. Bueno, mira, lo que nosotros proponemos con el grupo con el que estoy trabajando es un concepto que es el arraigo territorial, que implica la ocupación del campo, vivir en el campo, producir en el campo, trabajar en el campo y tener disponible los servicios que necesita cualquiera, como puede ser servicio de salud, educativos, en fin, todos los servicios propios que cualquier persona puede necesitar para desarrollar una vida normal. Y bueno, consideramos que la industrialización en origen es otra cosa que favorece el arraigo, la ganadería favorece el arraigo porque los animales siempre hay que estarle un poquito más encima, así que bueno, lo que proponemos es el desarrollo de lo que llamamos granja mixta o granja de producción diversificada, que es un establecimiento que produzca variedad de productos para tener la posibilidad de no depender de un solo ingreso, tener posibilidad de distintos ingresos a lo largo del año, y básicamente encarar producciones familiares o de pequeños y medianos productores. ¿Y cuál es ese grupo con el que estás trabajando? Bueno, yo es un grupo que se llama El Manifiesto Argentino, que Pedro Peretti, que es el que me hizo el prólogo, es un productor agropecuario de la zona de Santa Fe, ex miembro de la Federación Agraria, está en la agrupación Grito de Alcorta, estamos trabajando con el movimiento Arraigo, y el Manifiesto Argentino a su vez propone una reforma constitucional que incluya una ley de tierras. Así que en eso estamos. Bien. Rubén, entonces el que quiera conseguir tu libro, por ahí tiene que escribir a La Chispa. Porque a La Chispa, grupo editorial, sí. No es una de estas grandes distribuidoras. Una cooperativa editorial de la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe. Mirá vos, bueno, así que le escribe ahí al Facebook y pide tu libro. La cuestión rural argentina, apuntes para un debate pendiente. Exactamente. Muchísimas gracias, Rubén Lamas. Muchísimas gracias, Matías. Un abrazo. Igualmente, saludos. Chau.